Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 18 de mayo. La número 2 de la candidatura del Partido Andalucista, María Jesús Pérez, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que solicita al resto de formaciones políticas que concurren a estas elecciones municipales el que se lleve a cabo una campaña electoral basada en el respeto mutuo. En este sentido, María Jesús Pérez ha lamentado el que desde la candidatura socialista se esté acudiendo a las diferentes reuniones y encuentros con los colectivos de la localidad sin propuestas concretas y con la intención de criticar el programa electoral andalucista. Desde el Partido Andalucista queremos aludir a los demás partidos políticos que concurren a las elecciones a un poco de respeto por parte de ellos y sobre todo al Partido Socialista, que va a las reuniones, a las asociaciones, y vamos nosotros, y también y nos comentan desde las asociaciones que desde el Partido Socialista lo que se hace es criticar al Partido Andalucista, no tienen propuestas, y lo que queremos es aludir un poco al respeto por parte de los candidatos de la lista del Partido Socialista a la candidatura andalucista. Al respeto, no solamente en las intervenciones de la radio, y esperemos que esta tarde pues respeten también el turno de intervenciones, no se intervenga cuando otros candidatos están hablando y que hagan propuestas, que es lo que nosotros queremos, que los demás partidos hagan propuestas y que no se esté todo el tiempo criticando las propuestas que el Partido Andalucista hace, porque visto y está ya más que demostrado es que los demás partidos se dedican solamente a criticar las propuestas que desde el Partido Andalucista se hacen, pero ellos desde luego no hacen ninguna. Y nosotros lo que queremos es que si hay que concurrir a unas elecciones se hagan en términos de igualdad y que los demás partidos propongan al igual que el Partido Andalucista para que así el elector pueda elegir libremente y pueda elegir cuál es la opción más viable y la mejor para el pueblo de Ubrique. Y eso es lo que queremos desde el Partido Andalucista, que se respete y que se hagan propuestas de futuro para Ubrique y que no se esté todo el tiempo criticando al Partido Andalucista. Por otro lado, también queríamos expresar un poco la visión que tenemos de los últimos 5 días y es que, lo que estamos viendo es una campaña repetida por parte del Partido Socialista, una campaña que viene a nivel general y que no hace propuestas concretas para el pueblo de Ubrique y estamos viendo como la candidata socialista se está dedicando a pasearse y a pasar la campaña con ideas ambiguas que no son concretas y lo que sí que pensamos es que está haciendo esto porque es más fácil perder unas elecciones y que después te coloquen en las distintas instituciones como ha venido haciendo en las últimas candidaturas que hemos tenido anteriormente y es lo que estamos viendo con el Partido Socialista, que no está haciendo propuestas concretas porque es más fácil que después, se coloquen a esas personas en otras instituciones que es lo que estamos viendo y lo que hemos estado viendo en estos últimos años. Eso es lo que queríamos expresar con esta intervención hoy y es lo que venimos a aludir también para que esta tarde, en el debate de las 4, pues se tenga un respeto por parte de los demás y que se hagan todas las iniciativas, que se propongan todas las iniciativas que se tienen para el pueblo de Ubrique. En la programación electoral que Radio Ubrique está llevando a cabo con motivo de la convocatoria de elecciones municipales, hoy hemos contado con la participación de la candidatura de la Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, la candidata a la alcaldía por AICU, Pepi Gloria Pérez Puerto. Entre otros asuntos, ha explicado las propuestas que se plantean desde su formación política en materia de personal. AICU anuncia que proponen la implantación de un sistema que premie la productividad de los trabajadores de las obras municipales. Es muy importante porque lo he vivido en otra área, como es el área de bienestar social, de las trabajadoras de ayuda a domicilio. En su día se llevó a cabo que los técnicos del Departamento de Bienestar Social pasaran al convenio del Ayuntamiento de Ubrique, sin embargo las trabajadoras de ayuda a domicilio pues no se incorporaron a este convenio. Para mí, he estado a lo largo de esta legislatura hablando con ella y es un compromiso que tenía ahí y ha sido imposible hasta estos momentos. Por lo tanto, es un compromiso que vamos a llevar e intentaremos de resolver ese problema y negociarlo con los sindicatos en el Ayuntamiento de Ubrique. Otro punto importante es la bolsa de trabajo. La verdad es que yo no comprendo cómo después de trabajar desde el año 2012 en este reglamento todos los grupos y todas las fuerzas políticas con los sindicatos, elaborando ese reglamento y esa bolsa,

es donde sufre el desguince este y el corte en la rodilla, ¿no? Claro, en ese momento ya era prácticamente imposible que continuaran con la marcha, y lo que hizo fue avisar para que fuéramos a recogerlo e intentar sacarlo lo antes posible hacia la zona de Grazalema. La verdad es que había una altura bastante importante desde donde quedó el crío, ¿no?, hasta el suelo, ¿no?, aproximadamente 7 u 8 metros. Y también hoy destacamos que un grupo de alumnos de Ubrique han participado en el concurso de cortometrajes Un Spop para decir stop, organizado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, con el objetivo de hacer reflexionar sobre el desarrollo de una cultura de solidaridad, paz y desarrollo sostenible. En este sentido, el cortometraje realizado por los alumnos ubriqueños lleva por título Toda cicatriz tiene su historia, y va a competir para alzarse como ganador junto a los cortometrajes presentados por alumnos de Morón de la Frontera, La Roda de Andalucía, Sanlúcar la Mayor, Sevilla y Santiponce, siendo un total de 6 los trabajos participantes en este certamen. Para valorar y apoyar al cortometraje ubriqueño, se dispone de plazo hasta el jueves 28 de mayo y se debe visualizar a través de YouTube, de Google o a través de la página web del Ayuntamiento de Ubrique, ayuntamientoubrique.es, e indicar que les gusta. El nombre del cortometraje ganador se dará a conocer el martes 2 de junio durante la celebración de la cuarta edición del Festival de Cortometrajes Solidarios Un Spop para decir stop. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Antes de finalizar, recordarles que Radio Ubrique ha organizado para hoy lunes la celebración del segundo debate de candidatos y candidatas a la alcaldía de Ubrique. En esta ocasión se va a ofrecer en horario de tarde de 4 a 6. A lo largo de 2 horas podrán oír las propuestas que se realizan desde las diferentes formaciones políticas en materias como urbanismo, tráfico, seguridad ciudadana, participación ciudadana, fiestas, cultura y deportes. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.